Cuac FM 103.4. Mi nombre es Ana y estoy muerta desde hace 16 horas y 24 minutos. Vamos a rezar un poco en memoria de Ana. Y aquí estoy con este vestido de Zara para toda la eternidad. ¿No está muerta? Yo también hablo con muertos. Una vez me apareció Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Tú crees en los fantasmas? Gilipolleces. ¡Ya voy! ¿Quieres tomar algo? ¡Fuera! Tranquilízate, hombre. Solo es una chica. Yo no sé si debería hacer esto, ¿eh? Sí, deberías. A la fiesta de esta noche he invitado a unos amigos. Mamá, no puedes invitar a cualquiera. Hola. Hola. ¡Ay! ¡Ah! Es el timbre. El timbre de la cocina. Espíritu, si estás entre nosotros, manifiéstate. Yo quiero saber qué me tiene que decir. A ver si entiendes esto. ¡Ah! ¡El espíritu que me da un tortazo! Como te acerques a mi novio, te arranco los ojos. ¿Has dormido? No, dormiré en el hotel. Bienvenidos a Berlín. ¿Puede decirme qué recuerda? Iba en un taxi. Chocamos. No sé cómo he llegado hasta aquí. Ha estado 4 días en coma. No llevaba documentación. ¿Cómo se llama? Soy el doctor Martin Harris. Estaba en coma. Mi mujer está sola en una ciudad que no conoce. Disculpe, ¿tiene invitación? Esa es mi mujer. Liz. ¿Le conozco? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? ¿Tu marido? ¿Martin? ¿Es usted el doctor Martin Harris? Que yo sepa. Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras. Sí. Fantástico, podemos salir juntos. Sí. Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos... ¿Cuáles? Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille. Rose era la esposa. No, él nunca se casó con Rose. Espero que no seas tan antisociable mañana en Versailles. Reconozco que él no me chifla tanto como te chifla a ti. Es un pseudo intelectual. Tiene una pizca más de tanino que el del 59. Prefiero una nota ahumada. Arranca, Earl. Jefe, echa un vistazo. Para el coche ahí. Letrado. Eddie, teníamos un trato. O me pagas o te buscas un abogado de oficio. ¿Otros 5.000? 10. Oh. ¿No va a contarlo? Ya lo he hecho. Tu coche es guay, pero ¿por qué no tienes un despacho de verdad? ¿Cuál es más divertido, mi despacho o el de tu madre? El tuyo. Bien. ¿La tienes? Sí. Al menos hicimos una cosa bien. Hicimos un par. Buenas noches. ¡Crossover! Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Cuac FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora, si nos escuchas desde el podcast, estamos aquí como todos los domingos, un servidor Alejandro y a mi izquierda, el hombre, el macho, Antonio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y nada, deseando empezar. A mi derecha tenemos a David, el hombre que rebosa testosterona, que hace que a las mujeres les crezcan penes. Muy buenas noches, David. Si alguien me funciona, que se está escuchando, que me avise. Y para variar, hemos vuelto a despedir al inútil de nuestro técnico, siendo Julia la mujer que pone orden en esta mesa, la que está otra semana más, que ya se está acostumbrando, en los mandos. Muy buenas noches, Julia. Muy buenas noches, y ya tenemos un comentario en el foro. ¿Qué dice? Nos comenta un tal Shinja que si alguien me funciona, que se está escuchando, que se alegraría. ¿Qué nos vamos a encontrar en este programa? Pues otra semana más, venimos cargados con las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. Además, tendremos una sección sobre Apple, en la que hablaremos de la polémica de moda en Internet, la localización automática y sin avisar del usuario en los dispositivos con GPS. Si sobra tiempo, hablaremos también del jailbreak de iOS. ¿Compensa o no? Y en cine, de la mano de David, tendremos la película del mes, esta vez elegida directamente por él, Múnich. Vamos, que para qué hacer el paripé si al final sabemos que él es el que acaba decidiendo siempre. Exactamente, yo muevo los hilos, vosotros no. Y sin más, agarraos los machos porque empieza Crossover. Y antes de continuar, toca recordar cosas, que ya sabéis que yo soy muy amigo de recordar. Podéis hablarnos a través de Facebook, Twitter y del número de teléfono 981-16-70-00, extensión 2232. Repito, 981-16-70-00, extensión 2232. Recordad también que podéis entrar en nuestro foro a través de la dirección www.crossover-fm.es, en la sección foro, donde veréis un subforo con letras mayúsculas que pone ¡En el aire! Noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico en Crossover. Noticias tecnología. Comenzamos entonces con las noticias y bueno, los fanboys de Google como tú, Alejandro, estaréis contentos ya que acaban de lanzar la aplicación de Beaver para Android. Ah, genial, genial, estaba esperando por eso. Y bueno, decir que de momento se lanza mediante una beta y tenéis que, los que queréis tenerlo, tenéis que solicitar dicha beta para poder descargar la aplicación. Vamos. Para solicitarlo, todos los que tenéis Android, ya sabéis que vais a la página de Android Users and Testers y solicitáis ahí, os inscribís para el proceso de la beta y os la mandan. Entonces eso quiere decir que ahora los usuarios de iOS y Android van a poder hablar por Beaver. Sí. Oh, qué bueno. Igual deberíamos recordar lo que es Beaver, porque la gente no creo que sepa. Ya iba a hacerlo ahora, pero bueno. Tranquilo. Y también otras alternativas que hay a Beaver, como WhatsApp. No, porque Beaver te permite hacer llamadas, cosa que WhatsApp no. WhatsApp solo te permite mantener un contacto de mensajería, digamos. Beaver es eso, te permite realizar llamadas y enviar mensajes de forma totalmente gratuita. Bueno, gratuita, tienes que pagar la tarifa de datos, o sea, te lo permite hacer a través de una conexión 3G o Wi-Fi, digamos. O sea que a fin de cuentas no estarías pagando por una conexión telefónica. Decir también que bueno, aparte estas son las funcionalidades que tenía en iOS y que va a tener ahora también. Y la aplicación para Android va a permitir un par de cosas más, que vas a poder ver las llamadas en pantalla completa y recibir notificaciones de mensajes de texto sin tener que abrir la aplicación. Son dos funcionalidades más, o digamos, mejoradas. Que bueno, que se van a ver. Y se espera que en las próximas semanas se lance esta aplicación de forma oficial para Android. A mí me sorprende que todavía no estuviera en Android, porque de hecho es una aplicación que al menos para iOS tiene su éxito y joder, tenía que estar ahí. Sí, es una aplicación genial realmente y que supongo que habrá mucha gente que no la use porque por desconocimiento, que si la gente supiera que puede realizar llamadas gratis así tan fácilmente, vamos, tendría mucho más éxito del que está teniendo. Gratis dependiendo de si tienes wifi disponible, claro. O un servicio de datos de 3G. Exactamente. Sí, sí. Y nada, comentar que aplicación genial con la que igual no acertaron de todo con el nombre. Ponerle Bieber en los días que corren igual no es una buena campaña de marketing. Es un punto negativo, sí. Pero bueno, no se escribe así. Para los que queráis buscar información sobre ella, es V-I-B-E-R. Fonéticamente, o sea, suena casi igual, así que... Sí. No fue su mejor acierto, ¿no? Bueno, igual esto se llama en inglés Viber o bueno, algo así, puede ser. Posible. ¿Eh? Le podemos preguntar a nuestro antiguo técnico de sonido, que no está aquí, qué lástima. Sí, es una pena que Alex no esté para aclararnos las cuestiones de inglés. Continúo yo con una noticia bastante triste. Es que Taringa ha sido sancionada por violación de los derechos de autor. En la sala sexta de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional en Argentina, ha condenado a Taringa al pago de $50,000 por un delito contra la propiedad intelectual. Ya que no los condena por el hecho de tener datos, es decir, material en su servicio, en su página web, sino porque actúan como elementos facilitadores y que permiten las descargas ilegales con conocimiento de hecho. Es decir, que como tienen un servicio web que usa mucha gente y la gente postea enlaces y comparte cosas, se fastidian ellos porque sabían que su página web se estaba usando para eso. No sé. ¿Sancionan desde Argentina? Es que la página es argentina, ¿eh? Ah, es argentina. La es argentina. Vale, ya estaba yo pensando, entonces mal asunto ese. Mal asunto ese. Nada, yo iba a comentar que más o menos es lo que apuntabas tú, que parece que el alojamiento y el enlace a dicho alojamiento tienen sus similitudes. Pero es que había que demostrar que ellos realmente tenían conocimiento de eso, que yo supongo que sí, evidentemente, no son idiotas. A ver, no somos tontos. Claro, pero ahí lo que importa es la carga de la prueba, hay que demostrarlo. Sí, claro, aunque demostrarlo. Se pueda intuir o que se pueda dar por hecho que sí, hay que demostrarlo. Hombre, es que realmente yo creo que es algo... muy difícil de demostrar. O ellos son muy pardillos o es imposible. O se hacen los idiotas, claro. Claro, es imposible demostrarlo. A ver, hay que tener en cuenta que en Taringa cada día se crean unos 20,000 posts. Y muchos de ellos no son para compartir ficheros. Es decir, realmente ahí es muy subjetivo el hecho de que esa, su sistema, su página, su plataforma sea para compartir. Su plataforma es para muchas cosas. Entre las que se encuentra usuarios que la usaban para compartir. No sé, yo no lo encuentro. Además de que es una pena que haya sentencias que condenen a la gente por algo que no debería ser en principio ilegal, ¿sabes? Tú no tienes contenido con copyright en tu servidor. Bueno, digamos que yo conozco Taringa gracias a que enlaza contenidos con copyright. Pero no los tienen en su servidor y habíamos dicho... Ya, o sea, pero eso, quiero decir que sí, mucha gente de esa comunidad igual no está todo el día posteando eso, pero acceden a ellos, o sea, el mayor grueso, no nos equivoquemos. Llega a ellos gracias al tema de descargas. Yo soy usuario no, porque no tengo ningún perfil registrado, pero vamos, de esto de que pones cualquier cosa en Google para bajar con la palabra mega opi y vamos, te lanzan a Taringa, a vagos.es, a exvagos, a lo que sea, y son foros conocidísimos a un nivel mundial gracias a eso, a sus contenidos en tema de... Sí, vamos. A sus enlaces, no a sus contenidos en tema de... Que toda la, de este tipo de descargas. Que toda la factoría de Shinja realmente venía de ahí. Sí. No, yo iba a comentar lo que ya comenté en su día respecto a la polémica esta que discutimos sobre... La ley Shinja, es verdad. Que, hombre, que es una página facilita, funciona de nexo para encontrar contenidos protegidos, pues yo creo que habría que tomar medidas. Es decir, para mí es exactamente lo mismo, tanto el que crea ese vídeo, lo que sea, con contenido protegido y lo aloja en un servidor, como el que facilita el acceso a ese contenido, aunque sea poniendo un simple enlace. Es igual que CineTube, exactamente igual. Dentro de poco la gente no va a sacar plataformas en digitales, no va a sacar aplicaciones web, porque va a tener que tener más problemas por sacarlas y porque tengan éxito que otra cosa. Imagínate, ellos no tienen por qué haber hecho esto para compartir. Si su plataforma se usa para compartir, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Que van a cerrar su chiringuito? Bueno, por eso. Pues tendrá que evolucionar el concepto de compartir, que ya sabemos que es un puñetero eufemismo. Eso de compartir está muy bien, queda muy bien de cara a la galería, pero no se trata de compartir, se trata de llegar y bajarte todo lo que puedas. No compartes nada. El problema es que eso todavía no está regulado. Es como cuando un juez determina que el administrador de un foro es responsable de los comentarios de los usuarios y después va otro juez y determina que no es responsable. Pues es lo mismo. Eso todavía no tiene jurisprudencia al respecto, solo tiene casos puntuales y no está muy claro cómo va a seguir. Pero llegará el día en que sí se regule. Y yo estoy seguro que en Lazar van a llegar a la conclusión de que va a ser lo mismo que alojar. Estoy segurísimo de eso. Seguro. Bueno, lo mismo, digamos, lo mismo que va a ser sancionable. A efectos de sanción, sí. Me refiero. No es lo pero mismo. Bueno, yo creo que serán más duras las sanciones para el tema de alojamiento. Hombre, que del Lazar. Sí, evidentemente, porque ya tienes que poner más medios para sí. conseguirlo. Claro, claro, claro. Continuamos con las noticias. Y es que Spotify trae una nueva versión a los móviles y añade una característica de sincronización a los iPods. Bueno, pues parece que Spotify se ha puesto las pilas y, como os digo, ya está disponible esta nueva versión para Mac OS X. Nunca supe cómo decirlo sin trabarme. Mac OS X, está bien. ¿Veis? Dijiste OX. El sistema operativo de Mac y ya está. Tengo un iPhone 4. Sí. Puedo bajarme Spotify. Sí. Y bueno, para MacOS X y para iOS. Así que sí, puedes bajarte. Y si tuvieras un iPad o un iTouch. Igual lo tengo también un iPad. Sí. Y te lo he ocultado. Serías un mal amigo. Bueno, eso, que han recibido una actualización para la aplicación de Spotify que te permite sincronizar cualquier dispositivo iOS e iPod haciendo uso de la aplicación de Spotify. También se estrena una nueva opción de compra de listas de reproducción en lugar de álbumes. O sea, que tú puedes hacer tus listas de reproducción con las canciones que quieras y podrías comprarte solo esas canciones en vez de comprarte los álbumes. Si te bajas 10 canciones, vas a pagar 9,99. O sea que cada canción costaría, joder, esto vale un euro, 0,999. Sí. Es que decía yo, a ver cómo hacen con el noveno milésima de céntimo. Milésima de euro, perdón. Si te bajas 15, pagas 12,99. Si te bajas 40, pagas 30 euros. Y si te bajas 100, pagas 60 euros. Lo que da, o sea, serían 60 céntimos por canción. Lo que hace más barato el precio por canción que en plataformas como iTunes. Eso me parece, o sea, lo que están intentando es que te compres el pack de 100, porque es el que más rentable sale, a mi juicio. Sí, claro. Pues que, a tu juicio no. No. A las cuentas. Sí, efectivamente. O sea eso... Sí. Descarado. Sí. O sea, por el doble del precio de 40, el precio de 40 canciones son 30 euros, por el doble tienes 100. Sí, o sea, sí, que sí. Si te compras dos de 40 tenías 80, pues joder, ganas 20 canciones ahí. ¿Sabéis cuánto cuestan esas canciones en el cine de Shinja? Bueno, en la música de Shinja. Cuestan cero. Cuesta la moral. Que es... ¿Cómo es moral? Es cultural, la cultura es libre. La cultura es libre, es gratuita. Empezamos otra vez, joder. Hay que compartir. Bueno, decir que parece que Spotify se está poniendo las pilas para competir y ya veremos si acaba teniendo éxito o no. Ahí está. Es que cada vez que se habla de pagar, la gente aprieta el culo. Hombre, 60 céntimos canción. Ya, pero es que hay que pagar igualmente. Ya. Teniendo en cuenta todo lo que se quejó la gente por tener que pagar por Spotify, 5 euros. Ya. Que es alucinante. Gente que usaba Spotify diariamente ahora va a dejar de usarlo solamente por 5 euros al mes. 5 putos euros, tío. Lo que cuesta un cubata prácticamente. Vale. Esto lo comentábamos aquí. O sea, a mí es lo que me parece más flipante. Gente que usaba a diario el servicio y que va a dejar de usarlo por tener que pagar una cantidad de 5 euros. Yo, como os comenté, no era un usuario muy activo y no los voy a pagar porque me parece perder el dinero, pero vamos, alguien que lo usara a diario y que le guste la música, es absurdo no pagar esos 5 euros. 5 euros por acceso a la cultura, Alex, ¿te das cuuenta? 5 euros al mes por mucha cultura. Cultura. Me parece bien. No, de hecho, tú querías un impuesto que... Sí, es verdad. Bueno, no, lo quería nuestro técnico de sonido, es verdad. Me acabo de liar aquí. Y quería un impuesto sobre el tema de... Sí, bueno, era una idea suya, que como tantas otras que solía soltar. Pero bueno, está despedido de nuevo, así que podemos continuar. Julia. Tenemos un comentario en el foro de Avenger 87 que dice: el cine de Shinja ha perdido uno de sus distribuidores. Supongo que se refiere a Taringa. Me imagino. Estaré en contacto con vagos y esvagos y cosas de estas, seguramente Shinja. ¿Cuándo sale la aplicación Cine Shinja para ellos? Ya está. Hay muchos. Con el jailbreak creo que puedes optar a ella. ¿No? Oye, para ellos y para el market creo también quiero, ¿eh? Left at dawn, but it's a new day, don't you know? Se desata la violencia en una Apple Store de Pekín por el lanzamiento del iPhone blanco y el iPad 2. Yo creo que en Pekín se desata por cualquier cosa ya. Están tan reprimidos que buscan cualquier excusa para darse palos, tío. La verdad es que es alucinante que la gente se dé palos. Bueno, el caso es que es la primera vez que pasa algo así en el lanzamiento de un producto de Apple, menos mal también, que bueno, ojalá no hubiera habido ni siquiera esta primera vez. Este era el asunto. Hostia, a mí me extraña que en Estados Unidos no hubiera disparos en alguna cosa. Cuando salió la Play 3 hubo puñaladas. Es que seguro. Bueno, yo también lo haría. Esto pasó en la Apple Store de Pekín y todo comenzó a aparecer cuando un grupo de clientes impacientes golpearon los cristales del establecimiento hasta romperlos, ¿no? Entonces, un empleado salió del interior de la tienda y empezó a meter leñas con un tubo de metal y le dio a cuatro de los clientes que estaban ahí esperando. El empleado de la tienda, ¿sabes? No es que fueran los clientes entre sí, sino que salió el empleado, ¡boom! ¡Bam! Bueno, y los responsables de la tienda obviamente tuvieron que cerrar el chiringuito. Os jodéis y os quedáis sin iPad todos. Es que iba a decir yo, el bastón se lo había dado Steve Jobs, ¿no? Para que pudiera abrir las aguas y cosas de eso. Sí, bueno, como quieras. ¿Y yo qué va? Ah, que esto es un marketing brutal para Apple. La gente se pega por el iPhone. Más que es el iPhone blanco. Pero no se pegaron la gente. Salió el empleado de Apple a pegarles. Igual, pegaron al cristal. Se pelea por el iPhone blanco en Oriente. ¿Y no sería mejor que pusiera un iPhone encima de la mesa y amenazara con romperlo? Para, en plan, o os calláis o lo rompo. Seguro no, que se callaban sí, todos. Se cortan las venas seguro, joder. Incluso mejor. Sí, a saber ahora qué hicieron por haberles cerrado la tienda. Imagínate, llevas ahí 6 horas esperando a que abra la tienda y de yo repente, si estoy en la cola y veo caerse los cristales, es que arramplo con todo lo que haya por ahí. Pero es que esto es una secta, o sea, esto es como Manowar cuando hacen el gesto en los conciertos así. Esto es igual, o sea, son una puñetera secta, o sea, unos tíos que golpean un cristal porque no sale la tienda para comprar un producto. ¿Qué cojones es eso? Eso es violencia total y absoluta. Luego el empleado sale a qué, defender los intereses de Apple. No sé, salió fijo que dijo, "Buah, tengo ganas de meter de hostias a alguien." Y listo. Yo voy a trabajar en una tienda de Apple de mayor. David, no. Si te digo que se ha establecido un nuevo récord de transferencia de datos por fibra óptica, ¿qué velocidad me dirías? ¿Cuántos nanómetros van a usarse para eso? ¿Velocidad? ¿Qué transferencia? ¿Qué cantidad megas, de transferencia? 100 megas. ¿100? 100 megas. ¿Por segundo? Muy poco, hombre, muy poco. ¿Por segundo, dices? Sí. ¿Megabytes? ¿Megabits? Es lo mismo. No. ¿Megabytes? No, es mayor aún. ¿Es sí, mayor aún? Sí. 101,7 terabits. ¿Terabits? Por segundo. Es el nuevo récord de transferencia de datos por fibra óptica. Así que los amigos de Taringa y Vagos, estáis de enhorabuena. Porque estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena. Porque si esto se logra implantar dentro de 60 años, vale. Podremos bajarnos sí, películas. O sea, podremos bajarnos el contenido de 250 discos Blu-ray de doble capa en un segundo. Tío, alucinante. Nos ha jodido. Vale, pero eso. Compartir. Eso ya no es compartir. Pero eso tengo que conseguirlo yo en mi casa. Que lo consigan en un laboratorio. Lo han conseguido entre las ciudades de Nueva York y Washington DC. Así que ya es algo, ya está ahí metido unos cables de fibra óptica durante espera la distancia. 165 kilómetros de fibra ha habido para la prueba, o sea que... ¿Cuál es el récord? 101,7 terabits. ¿Terabits? Terabits. Hace gracia que dijeran terabits para que el número sea más grande, como las compañías de teléfono cuando te venden los 3 megas, que son 3 megabits. Ya. Pues ese número realmente hay que dividirlo entre 8 para que sea una, para que sea algo decente. Pues me hace gracia que... Bueno, lo divides entre 8 y te da la tasa de referencia en lo que sea bytes. Ya, pero se vende muy bien. Dicen, no, ponemos terabits en lugar de terabytes, que así parece el 8 veces más grande el número. Realmente tú lo que estás transmitiendo son bits. Sí, claro, vale. Pero tú la velocidad que se usa normalmente es bytes. Tú no hablas nunca en bits. Sí, ya, sí, es verdad. Pues o sea, eso. Si tú tienes un disco de un tera, es un terabyte. Bueno, no, te lo venden de un terabit. Bueno, es todo una mafia. Me estáis liando. Es todo, nanómetros. Es ya, igual. Demasiado, es una brutalidad. Julia quiere decir algo. Que tenemos un comentario, me parece. Yo quiero decir que tenemos un comentario en el foro de un tal Lancelor, referente a lo que hablábamos antes. Dice, de hecho, yo pago 10 euros por una cuenta premium de Spotify. Es la hostia. Hay que remarcar que empezó a pagarlos, me parece que hace 2 días, pero claro, tiene que ir a decir, hey. Oye, podrías decirlo aquí en radio en vez de publicarlo en el foro. Es verdad, ¿no? Esto es redundante, en serio. Expúlsalo. Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué me cortáis la noticia, cabrones? Pero no habías acabado. ¡No! Pero si estuviste me media hora... Me faltan los detalles que le importa a todo el mundo. Los nalones. Si una paloma le ganó, joder. Como dije de aquella vez. ¿Qué va? Anda, seguid. No me quedaba nada. Solo me quedaba decir entre qué lugares, si lo queríais saber. ¿Pero qué y tal, más da? Pero da igual. Ya diste el dato, no sé cuántos terabits. Sí. Bueno, decir que sí iba a intentar implantar, pero de momento este tipo de fibra óptica es un poco más cara de la que conocemos actualmente y... ¿No me has dejado empezar por eso? Sí. Oye, pero empieza. No, ahora... Bueno, vale, empiezo. Venga, el reproductor de Amazon Cloud funciona ahora en el iPhone. ¿Sabéis lo que es Amazon Cloud? No. No hablamos de esto, aquí no. Pues... Pero eso, según el de según el presidente este de Telefónica, el Cloud Computing está en todos lados, ¿no? No, es todo suyo, es de Telefónica, todo el Cloud esto de Computing. Cloud. Porque el Internet es de Telefónica, y las redes son de Telefónica, todo es de Telefónica. Bueno, Amazon Cloud es la nube particular de Amazon, es decir, es tu espacio web para cada usuario de manera gratuita en la que puedes colgar lo que quieras, ¿no? Incluyendo la música del iPod, ¿no? Y ahora sacaron una aplicación... Bueno, una aplicación que se reproduce, bueno, se usa desde Safari, ¿sabes? Es una aplicación web con la que puedes escuchar la música de la nube de Amazon desde tu iPod. Imagino que también podrás desde los móviles, desde Android. La verdad es que no he probado con mi HTC no sé qué, no sé cuánto, pero supongo que también se podrán. Lo que es remarcable de esta noticia es que iTunes está por un lado tratando de montar su servicio en la nube, Google por otro lado lo mismo, todos están apurando tal, y al final la primera compañía que sacó el rollo, Amazon, o sea, que tiene tela, y saca 20 gigas de manera gratuita. Amazon va a meterse, está pensando meterse ahí con un tablet, en el mercado de los tablets. Dios santo, otra Apple más, ¿no? No puede ser. Amazon. Sí. Bueno, no sé, o sea, hombre, aún le falta camino por recorrer, pero bueno, está ahí y puede, hombre... Si lo hace bien, puede ser una seria competidora contra Apple el tablet. ¿Amazon es la cadena esta de tiendas digitales? Sí. Joder. La del Kindle. Joder. Pero poco a poco está ampliando mucho sus servicios. La verdad es que ahora mismo Amazon, no sé, tienen los servidores de datos de Amazon, son de los más usados ahora mismo. Que es, en plan, pagas por tener ahí tu información, internet. Y son, eso, muy conocidos. No sé, me sorprende que... Pero bueno, aquí en España no sé, no es una empresa que llame mucho la atención, pero no, en no, Estados porque, Unidos... Porque eso no vende, aquí venden lo de toda la vida, claro. Cine de Shinja. Sí, no, es que... Claro, bueno, ¿a quién se bastante. Le ocurre poner precios competitivos para que la gente compre en España? No, lanzamos Libranda, joder, que para eso estamos. Porque el internet es de Telefónica. Sí. De hecho, si me permites una reflexión sobre la Telefónica, ¿me lo permites o no puedo? Sí, venga, te lo permito. Telefónica era una compañía pública antes, o sea, sí. Que las redes se subvencionaron con dinero público. Y con la privatización, o sea, esas redes también se privatizaron. lo cual me cabrea todavía más. Bueno, pero les obligaron a ceder un porcentaje de las redes a otras operadoras. Ya, pero bueno. No, a ver, se privatizó, pero vamos, sigue siendo una empresa... Para mí sigue siendo del Estado, pública, vamos. Vale, bueno. Pero en fin, eso ya son otros temas. Sí. Todos los que tengáis una Play 3, pues sabéis que Sony os va a compensar de una manera cutre, creo yo. Espera. Cuando das una noticia tienes que ser neutral. Después no. La valoras. Sí, primero di la... Primera di la tal cual. Y después rajas. Tienes que enseñarte aquí periodismo. Tío, me cago en la... Ya tenías que venir aprendido de la facultad. Chaval, tengo que decir una cosa. Yo no doy noticias. ¿Tú qué das? Artículos de opinión. Artículos de opinión, joder. No estoy como me sale. Pues vaya mierda, artículos de opinión. Sí, la verdad es que sí, que son una mierda. No sé quién puede escucharnos. La verdad es que quien nos escuche tiene que estar enfermo. Un talón. Venga, a la noticia. Y nada, Sony desveló en su blog europeo que los jugadores de aquí, de la región europea, también van a entrar dentro de su programa Welcome Back. Que bueno, ¿en qué consiste esto? Ofrecer una lista de 5 juegos gratuitos a cada propietario de una cuenta de PlayStation Network de PS3, de los cuales van a poder elegir 2. Y para PSP, pues darán una lista aún de menos, es una lista de 4, y podrán bajarse otros 2. Y bueno, a mayores ya sabemos que darán un mes de PlayStation Plus y ya está. Y se acabó la compensación de Sony. ¿Qué, David? ¿Qué quieres decir? Yo soy Sony, pero en estos momentos me jode ser Sony. Igual que me jode ser el deportivo en estos momentos. Porque lo paso mal. O sea, la confianza no tiene precio, no se puede compensar. Y Sony nos ha traicionado, nos ha engañado y no ha sido sincera ni transparente. Así que por muchos juegos que me regalen o por mucho PS Plus que me regalen, yo la verdad es que estoy muy decepcionado con su actitud. ¿Cuánto cuesta el PS Plus ese que te regalo? 5 euros al mes, ¿no? Sí, o sea, creo que el pack más barato, o sea, sí, más pequeño que te puedes comprar es el trimestral, que son trimestral, 15 euros. Sí, 15 euros. O sea, sí. Divides entre 3 y son 5. Sí. Si te compras el anual, aún te da menos el precio mensual. O sea, te dan 4 euros y algo. Sí. O sea, que están poniendo un precio irrisorio lo que son los datos de la gente. ¿Y los juegos? A ver qué juegos son. Sí. Porque, vamos, yo me huelo juegos estos descargables malos. Que no vale un carajo, vamos. Porque lo que no, creo, no creo que regalen juegos en formato físico, pero para descarga digital. No creo, vamos. Y lo que digo yo, en una lista tan pequeña, es difícil que alguien se sienta contento eligiendo juegos de una lista tan pequeña. Tienes muy poco abanico de posibilidades y, bueno, es que yo personalmente, como ya comenté anteriormente con David, aunque me dieran todo el catálogo de PlayStation a elegir, lo que he querido lo he comprado y bueno, es mi caso. Hay gente que no podrá, igual le compensa, pero es que aunque me dieran el catálogo a elegir, sería 2 juegos, me parecen irrisorios. ¿Qué pasa si ya tienes los 5 juegos? Eso es lo que voy a preguntar yo ahora. Entonces no hay compensación, no hay equidad, porque si los tienes ya no te pueden compensar. Exactamente. ¿Te dan un mes de plus? Que son 5 euros. Han perdido tus datos, tu cuenta bancaria. Has estado sin poder disfrutar del servicio online durante... 3 semanas. Y te dan 5 euros. ¡Qué gran empresa! ¡Sony! Sony, por Dios. No, yo lo que dije que tenían que hacer como mínimo es los servicios que estaban ofertando con el Plus, que tenías que pagar por ellos, de hacer un esfuerzo y decir, para todos los usuarios gratuitos, si queremos implementar un online de pago a partir de la próxima consola. Sí. Y aún así... Yo no me sentiría, digamos, compensado, pero sería una... diría, joder, al menos lo han hecho lo que han podido, porque yo creo que no pueden compensar al usuario. La han cagado, han mentido y no han informado cuando debían. Pero al menos creo que deberían hacer un gesto que digas, les honra. Pero bueno, a mí no me parece que esté siendo así. Pero es que tú fíjate una cosa, han convertido, bueno, una desgracia, no vamos a decir una desgracia, pero un problema considerable en una campaña de marketing. Porque ahora el regreso de PS Network tiene un nombre que se llama Welcome Back. Uh-huh. Y han convertido una especie de marca en eso, ¿no? Para que la gente diga, ah, PS Network vuelve. Coño, no es que vuelva, es que tenía que haber estado ahí siempre. O sea, y ha estado casi un mes fuera de onda. Eso no tiene ningún sentido, uh-huh, la verdad. De todas maneras, esto es solamente un lavado de cara de Sony de cara a sus usuarios. Porque luego está la demanda que la señora esta canadiense le ha puesto por 1.000 millones de dólares. A Sony Canadá, a Sony Estados Unidos y... no sé. Y la señora dice lo mismo que tú, dice que si uno no puede confiar en Sony para proteger su información privada, ¿entonces en quién? Porque... Bueno, Antonio, di tú primero lo que ibas a decir. Yo iba a decir que yo me siento indignado, pero toda esta gente que sale así con una demanda de 1,000,000,000 de dólares y cosas así me parecen unos absolutos aprovechados de la situación, vamos. No tengo nada más que decir. Si alguien quiere denunciarlo y cosas así, o sea, es que 1,000,000,000 de dólares me parece... No, es que aparte, supongo que incluso Sony... Si quiere, a los usuarios nos tendrá pillados por los huevos y no nos tendría ni que pagar una indemnización, seguro. Es que me lo parece, pero bueno, aunque a mí me cabré sobremanera lo que ha pasado, esto ya me parece... Va a salir siempre este tipo de gente y no hay que darle más importancia. O sea, seguramente no llega nada más, yo creo. Anonymous confirmó la autoría de este ataque. Lo que pasa es que ellos, según han dicho... Como yo ya comenté, el complejo Holanda es una muestra de fuerza. Somos capaces de hacer esto. No tocaron las cuentas bancarias, por lo tanto, no hay daño al patrimonio de las personas. Así que ya partimos de esa base, ya no hay nada que se pueda achacar penalmente. Ahora bien, si es cierto lo que se comentó acerca de la seguridad de Sony, o sea, la seguridad que implementó el servidor donde alojaba PS Network, se les puede caer el pelo, porque era una negligencia gravísima. Estaba usando un programa de gestión de datos desactualizado. Yo iba a decir que había gente publicando que le habían hecho cargos en servicios como Netflix de su tarjeta que ellos no habían llevado a cabo. Entonces, ahí se contradicen un poco. Si no han tocado cosas bancarias, no es posible que esté apareciendo movimientos a la gente. Bueno, es posible que le esté apareciendo por otra estafa, así que no tenga que ver con Sony, sí, puede ser. Y de todas maneras, aunque hayan usado tus datos bancarios para cometer un fraude, luego habría que demostrar que ese estafador obtuvo los datos de claro, Sony, y eso ya es un poco complicado. Eso es complicado. De todas maneras, tenemos un comentario en el foro de nuestro querido Cutremam. Dice, en mi caso estoy doblemente jodido, ya que soy usuario tanto de PSN como de Sony Online. Así que me tocan dos juegos de PS3, dos de PSP y dos de PC. Me cogeré Portal 2, que como incluye la versión de PC, ya es otro juego más. Hay que hacer combos de regalos. Pero es que seguramente Portal 2 no esté en esa lista. Pero seguro, porque a Valve no le da gracia. Es que eso es la putada. O sea, es que es un hermetismo. Es lo mismo que ha ocurrido al principio, que han ocultado las cosas. Sí. Ahora te dicen, vais a tener una lista, pero no os la decimos. Pero, Antonio, si no hicieron los juegos es porque son una mierda. Sí, claro. Seguro. Y una última noticia rápida, porque ya estamos apurados de tiempo, faltaría más. Samsung supera por primera vez a Nokia en Europa y el iPhone es el smartphone más vendido. Samsung, una compañía que a mí me parecía una compañía de la que no se podía confiar, que no me gustaban para nada sus móviles y nada por el estilo. He tenido un móvil Samsung que me fallaba cada 2x3. Pues resulta que ha tenido un crecimiento tremendo y ha pasado a Nokia. Bueno, es normal porque Nokia está en sus peores momentos, joder, pero me choca que sea Samsung la que tome el relevo. Samsung y Apple se acaban de dar palos uno a la otra. Apple empezó denunciando a Samsung por plagio. Y la contrademanda de Samsung no sé exactamente por qué fue, pero están ahí. ¿Sí? También por plagio, sí. Sí, sí. ¿Y qué demanda Samsung? ¿Que le han plagiado? Que le han plagiado el iPhone 4. No, pero Apple dice eso. Sí. ¿Pero Samsung qué dice? Ah, ¿que lo sacaron ellos antes o qué? No, es que ya es algo mucho más técnico. No se refieren a diseño, sino a unas ciertas aplicaciones o algo así. No, demandas estas chorradas. Sí, tú me demandas, yo te demando, hijo puta. Sí. ¿Qué iba a decir? Que para Samsung es un éxito brutal esto de que Apple te demande. Porque Apple te demande, eso es que tiene miedo. Así es. En serio que es así, ¿eh? Voy a dar un par de datos de crecimiento. Por ejemplo, HTC creció un 271% en este último semestre. 271%. Apple creció un 49%, Samsung creció solamente un 5%, pero es que Nokia obviamente no creció precisamente. Y ahí fue donde le pasó. Dato curioso de Samsung, que ha dado fuerte últimamente con el tema de los smartphones y sus Galaxy Tab, etcétera. Ha tenido un crecimiento en el sector de los smartphones del 744%. Es algo alucinante. estos crecimientos hay que tomarlos también con pinzas, digo, porque es que el mercado de este tipo de teléfonos también ha crecido mucho. No es que una compañía haya crecido y las otras hayan estado más, digamos, a remolque, sino que si vimos el mercado de smartphones, seguramente haya crecido en porcentaje una brutalidad. Pero podemos, tengo los crecimientos de todas las compañías, y sí, la siguiente compañía que más creció es HTC con un 231%. Uh-huh. Que realmente HTC solamente tiene smartphones, no tiene otro tipo de móviles. Y después, por ejemplo, Apple se mantiene el 49%, que de nuevo no tiene ningún móvil que no sea smartphone. Y vamos, Nokia decreció, Research Emotion, que no sé ni lo que es. Pero dentro de esto, lo que importa también son los beneficios, porque Samsung tiene una gama de smartphones que van desde que lo puedes conseguir por 0 euros a pagar un pastizal. Apple solo tiene el iPhone y si lo consigues por 0 euros pagas un pastizal en la factura. O sea que, a fin de cuentas, el crecimiento sí puede estar en la gama baja, media también, y muchos factores. Terminamos las noticias. Julia, ¿qué nos vas a poner de música? Pues llevo toda la hora poniendo, bueno, hasta media hora, el nuevo disco de Incubus que se llama If Not Now, When. Y ahora os voy a dejar con el primer sencillo que se llama Adolescence. ¿Cómo se nota que tenemos a alguien que pone música de verdad y no al pardillo este que había antes ahí? We're out of mind. Tecnología. Bueno, y ahora vamos a hablar de la polémica que saltaba hace unas semanas acerca de los dispositivos Android e iOS. Y es que, para los que no lo sepáis, tanto los móviles con Android como los iPhone y los iPod Touch, bueno, algunos unos de una manera y otros de otra, pero guardaban información en un ficherito local que básicamente lo que hacía era guardar las posiciones del usuario del teléfono y nada. Entonces esto cuando salió a la palestra, pues para muchos usuarios supuso un atentado contra su privacidad, ya que en todo momento se sabía dónde había estado. Y bueno, rápidamente unos con más inquietud que otros se pusieron a preguntarles a las compañías por qué hacían esto, y sobre todo empezó el cruce de declaraciones cuando un usuario o usuaria, ahora no recuerdo bien si era hombre o mujer, le preguntó a Steve Jobs que le dijo básicamente que estaba muy descontenta con la compañía, que primero le habían retrasado el iPhone blanco y ahora se encontraba con que con que registraban sus movimientos. Dijo: el próximo móvil que me compre será un Android, ellos al menos no me registran. Y Steve Jobs le contestó un escueto: ellos lo hacen, nosotros no. Entonces a mí me pareció que en ese momento Jobs estaba mintiendo, y de hecho me sigue pareciendo que Apple ha querido lavarse las manos de una manera bastante fácil. Simplemente han dicho que utilizaban este fichero para buscar, digamos, con mayor facilidad puntos de acceso 3G y Wi-Fi de una manera más eficiente en función de la localización del usuario del dispositivo. Que para nada estaban usaban esas localizaciones. Entonces, me parece una, digamos, que puede ser cierto, pero que no suena del todo fiable de cara a la explicación, ya que, de hecho, acaban de sacar hace unos días la nueva versión de iOS que hace que puedas eliminar este fichero este ficherito de tu dispositivo. De hecho, ellos dijeron que en teoría ese fichero no debería estarse guardando, que es un error. Y sacaron la versión, apresuradamente, la versión 4.3.3 de iOS, sí, para que ese fichero deje de guardarse. Sí, pero que te digan, en teoría no debería estarse haciendo. A ver. A ver, hay fallos en el coso. Sí, y hay fallos. La verdad es que quede un fichero por ahí que no se borra. Hay fallos, pero es una explicación. Fallos en sentido positivo. Claro. ¿Se falla en sentido positivo? En sentido positivo porque contiene información hasta cierto punto valiosa y se mantiene ahí. Uh-huh. Es decir, que no se elimine porque ha sido un fallo, no sé qué decirte, la verdad. A ver, es algo muy... Yo creo que han tirado por la explicación que sí, que puede ser verdad, pero yo no me lo creo. A ver, yo creo que pensaron que la gente no se iba a dar cuenta de eso y ahora sí han escurrido el bulto. Bueno, dentro de lo que cabe, tampoco creo que no supiera, o sea, que pensaran que no se iban a dar cuenta, ya que supongo que lo comentaremos más cuando hablemos del jailbreak y todo esto, pero Apple es un poco, se la sopla, se le están sacando, o sea, muchos fragmentos de su código, se sabe nuevos dispositivos que van a salir porque se les cuelan líneas por el medio y cosas así con referencias a dispositivos que ni han salido, y no sé si lo hacen para en cierta forma darse algo de marketing ellos o si realmente son descuidos. Para alimentar la rumorología, sí, sobre todo los productos de Apple nuevos. No sé si vas a hablar del tema Tontón. Ah, Tontón, lo de Tontón ha sido más sangrante, ya que hacía lo mismo, pero vendía esa información a otras empresas. A los estados. Vendía esa información a los estados para poner los radares de tráfico en los puntos en los que no la gente tenga más accidentes, sino la gente corra más y sabe perfectamente por dónde va a recaudar más el gobierno. Bueno, eso tampoco lo veo. A ver, yo iba a decir... Espera. Tontón es una empresa que te da dispositivos para GPS y localizadores de radares. Es decir, te dicen, aquí hay un radar. Y al mismo tiempo vende la información de por dónde pasas tú más rápido, dándole información al gobierno para que ponga los radares. Tío, ¿qué me estás contando? Por dónde pasas tú más rápido, no lo que desayunas tú por las mañanas o qué drogas te metes por la noche. Vale. Es que Eso tampoco lo da Apple. Vamos a ser un poco pragmáticos. Ni Android, claro. Pero vamos a ser pragmáticos. ¿Cómo puedes estarle vendiendo al usuario? Es decir, te vamos a dar una aplicación para un sistema que hace que no te meta multas porque sabemos dónde están los radares. Y al mismo tiempo dices, pero sé que por ahí pasas rápido, así que esto lo voy a dar al gobierno para que el que no tenga nuestro sistema, que se joda y que tenga que pagar la multa. Es que es jugar a dos bandas. Eso es ser listo. Eso es ser. Pero yo voy a decir, a ver, hay que ser pragmáticos. Realmente, o sea, que ya haya mi privacidad, a mí que me importa que sepan dónde estoy en todo momento, si me da igual. Pregúntale a Bin Laden. Bin Laden ya, porque lo busca a medio mundo. Pero a mí me da igual eso, es decir, ¿qué más me da que sepan dónde estoy? No sabe nada de mí, sabe de mi posición, pero ya está. Pero a mí eso me da igual, yo ahora puedo salir y ponerme en pelotas y que Google me haga fotos desde Google Maps, me la suda. Bueno, tío. Como persona anónima, tu posición es verdad, es una basura. Sí, pero por ahora. Que la gente, o sea, tú imagínate, para gente que te conozca o que, digamos así, digamos, pudiera acceder, que yo pudiera acceder a tu posición en todo momento sería preocupante. Pero a mí eso me gustaría, Antonio. Pero vamos a ver. También aquí había un tema. Yo recuerdo hace mucho tiempo, de hecho se sigue vendiendo, de hecho se vende en la App Store una aplicación que te permite saber dónde está la persona. O sea, ¿dónde está el móvil de una persona concreta? De un colega. Sí, sí, sí. Tú metes, de hecho, pones el número y te lo localiza. El iPhone te permite localizar. Sí, otro sí, iPhone. Sí. Y pero eso ya existía desde hace ya varios años, no es cosa de ahora. Sí, sí. Incluso se vendía en televisión y demás, estos típicos anuncios de mande un mensaje con tal número y se descargará tal aplicación. Y eso sigue existiendo y nadie ha dicho nada. Pero eso es una funcionalidad que tú usas, no es que te lo estén haciendo sin que tú te enteres. Pero coño. O sea, estás acusando a Apple que está invadiendo mi privacidad y le vendéis a terceros lo mismo. Y decís que sí, porque está bien. Si decides tú venderlo, puedes venderlo a quien quieras. Ah, si decides tú venderlo, sí. Yo puedo vender y sacar heroína a la calle. No, si decides vender tu privacidad. Información, joder. Es como si te decides meterte en Facebook. Si decides meterte en Facebook, pues tu información va a estar ahí. No puede coger la compañía de Facebook y decirte, te vamos a crear una cuenta, porque sí. No, no, pero lo que estoy diciendo es que tú pagabas por saber dónde estaba la otra persona. Vale. No es lo mismo. Pero la otra persona tiene que darte permiso para que... Ah, bueno, eso no sé, no. Hombre, joder, no. Pues entonces no me parece correcto. ¿Cómo te va a dar permiso? Oye, te voy a localizar, me das permiso. O sea, lo que estás diciendo. Para delinquir sería perfecto eso. O sea, para ladrones. Bien, pero es que eso a día de hoy está permitido. Claro, pero es que yo lo veo peligroso hasta cierto punto, como te digo... Yo tengo, o sea, seguidores no. Estoy siguiendo a gente en Twitter que muchas veces las únicas actualizaciones que hace son de posición. Gente que mire un poco redes sociales y vea sus hábitos. O sea, pueden entrar a robarle en casa como quiera, Antonio, o cosas de esas. Que realmente tú piensas, eso puedes hacerlo tú espiando a alguien en la calle. Sí, pero... ¿Entiendes? O sea, pero no... Si tú espías a alguien... Puede detectarse un comportamiento sospechoso tuyo. Puede detectarse. Sí, más fácil que si lo espías, que si alguien está tuiteando o puedes acceder desde un dispositivo a todos los movimientos de una persona, porque así nadie te va a descubrir, a no ser que sea el gobierno que está vigilando. Estamos discutiendo cuál es el problema, que no es que puede ser problemático o que invade tu privacidad, o ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Pues sí. El tema de privacidad, a mí que sepan dónde estoy, pues que me da igual, en serio. Que me sepan dónde estoy me da exactamente igual. Que sepan que estoy entre cuatro muros, me da igual. No me importa. Hay cosas mucho más graves, como lo que le pasó a Sony. En serio. Es que tú estás confundiendo lo privado con lo íntimo, yo creo. No es lo mismo. Íntimo ya es otra esfera dentro de privacidad más sensible. Por eso te digo. Pero privacidad, que eso es tu posición es privada. Pero privacidad, bueno, que, bueno, estáis ya bueno, llevando la discusión. Que un tío me vea entrar en el portal de mi edificio... No mires porque es privado. Joder, no pero tío, entrar, pero porque es mi posición. Claro, pero no es un acceso a todo el mundo, es quien te ve. O sea, es que bueno, quien te ve o quien te quiere buscar. Y quien te quiere buscar es porque te conoce de antemano. Nada. O no tiene por qué conocerte. Entonces, ¿qué relación tiene, Antonio? ¿Me va a buscar un desconocido? ¿Por qué? ¿Porque le caigo bien? Para ayudarte. Bueno, pues que me lo diga claramente, a lo mejor le dejo. Vamos a dejar el tema. ¿Tenéis algo más que aportar decente? Y yo después voy a rebatirle, voy a dejar en pelotas, pero quiero que se defienda. No, nada. No hay nada más que aportar sobre el tema. Julia, quiero hablar. Julia. Pues, si nadie más tiene nada que decir sobre el tema, yo quiero leer un comentario de Cutreman relacionado con la última noticia que diste tú, me parece. Dice que nadie se meta con Samsung. La amo. Tiene unos monitores fantásticos. Cierto. Los jueces que la culpen de cualquier cosa son unos incompetentes y deberían ser apartados deberían de su cargo. Deberían ser inhabilitados. Con Samsung no se puede meter nadie. Hacen unos monitores brutales. Me da igual que lo demás sea una mierda. Los monitores molan. Y las televisiones también. Bueno, sí. Pantallas, sí. Samsung es una mierda. Vamos a subir un momentito la música antes de hablar brevemente del tema del jailbreak, porque la verdad es que el tiempo, como siempre, se nos ha echado encima. I'm only 23 for another arc it'll take. I'm a fan of yours and I need a good mistake. I'm not a sinner or preacher, all I have is sleight of hand. I do magic tricks for all the boys in the band. Pues vamos a hablar del jailbreak. Recordad que estamos en Quack FM, es la emisora comunitaria de A Coruña, en el dial 103.4, y esto es Crossover, el mejor programa desde toda la temporada, desde luego. ¿De toda la temporada de Quack FM o de Crossover? De Crossover. Jailbreak, sí o no. Es curioso porque ahora tenemos aquí... Yo no tengo ningún aparato con iOS, entonces no puedo hablar mucho del tema. Pero aquí tengo dos personas que tienen, además uno de ellos recién adquirido y el otro sí. Un par de meses de antigüedad debe tener su móvil. Tienen dos iPhone recién adquiridos. ¿Tenéis puestos el jailbreak en los iPhone? No, ni lo tendré. No, ni lo tendrás. Ni lo tendré, no. Vamos a ver si conseguimos convencerte entonces. No. No y nunca digas nunca. ¿Julia? Pero tú quieres que lo digan en antena. Steve Jobs va a mandar unos geos que se van a descolgar por las fachadas de la emisora y los van a pillar, tío. Pero si a Steve Jobs le da igual. Pero son geos de Apple. Eso mola. Ah, bueno, si te gusta ser sodomizado por un geo de Apple, a mí... Es Apple, tío. Seguro que tiene alguna aplicación especial. Seguro que Apple no manda geos, manda ceos. Tío, sí. Tenemos el chiste ganador de hoy. Bueno, rápidamente, ¿qué es esto de jailbreak? Vosotros sabéis lo que es, ¿no? Sí, a mí me interesa algo como forzar el firmware del aparato para tener aplicaciones extra que no están permitidas por Apple. Es algo así. Sí, exactamente. Es añadir funcionalidades al aparato que no están de base. Y claro, Apple tiene un sistema muy cerrado que tiene que ella a aceptar las aplicaciones que se instalen en su dispositivo, que se puedan instalar, con lo cual todas las aplicaciones que no son aceptadas tienen una opción para poder ser instaladas, que es precisamente ir por el camino del mal y hacer el jailbreak y romper tu dispositivo, virtualmente hablando, para poder instalar todas estas funcionalidades nuevas. No, yo iba a decir que, tal y como lo has explicado, o sea, la palabra lo dice, jailbreak, o sea, es que es eso. Tío, es autoexplicativa. Sí. O sea, forzar las rejas de seguridad. Es que no entiendas. Literalmente así. Sí, forzar, sí. ¿Cómo se mete el jailbreak a un dispositivo de este? ¿Sabéis? Por algún orificio. No sé. No sabéis cómo se mete. Pues es un proceso que al principio era bastante complicado y que últimamente se ha facilitado tanto como que hasta hubo versiones en las que. Hacer el jailbreak a un dispositivo era tan fácil como cargar una página web en Safari y hacer un clic. Ya está, jailbreak. Eso pasó en una versión pasada, ahora mismo no es así el sistema. Pero bueno, que quiero decir que es un procedimiento muy, muy sencillo. De hecho, yo conozco un compañero que hace poco hizo el jailbreak a su iPod Touch 4, nuestro ex técnico, y lo hizo en cuestión de 5 minutos usando una aplicación que le decía paso a paso cómo se tiene que hacer. Con lo cual, vamos, es algo que puede hacer cualquier persona, no hace falta ni que sepa de informática ni nada por el estilo. ¿Cuánto tiempo tarda en salir un jailbreak con respecto a la versión oficial del aparato? A veces salen antes, incluso. Lo ha dicho todo. Es algo que, si bien hay versiones que tuvieron problemas, porque imaginaos, hay una versión que lleva mucho tiempo y tiene un exploit. Exploit son fallos en el código por donde se puede insertar el código del jailbreak, ¿no? Imaginaos que hay un fallo, Apple lo corrige, sacan un nuevo parche con ese fallo corregido y con bien protegido, y entonces claro, la comunidad de desarrolladores tarda más en sacar el jailbreak, pero normalmente en las últimas versiones es algo casi instantáneo. Es en plan, hace 4 días salió la versión de la 4.3.3, hoy ya hay jailbreak y ayer también lo había. Eso no es un poco sospechoso. ¿No habrá ahí algún tipo de interés oculto porque salgan tan rápido? ¿O son Apple unos cerebritos? O Apple se la sopla. Seguramente, claro. Apple acaba implementando de manera oficial muchas funcionalidades que primero entran a través de jailbreak, claro. Del Cydia. ¿Cydia qué es? Cydia es un App Store, como quien dice, pero la App Store de las funcionalidades, de todas estas aplicaciones que no son aceptadas en la App Store de verdad. Y de hecho es una tienda de pago también, es decir, no es algo que sea gratuito, sino que tú haces el jailbreak y tú tienes que pagar por aplicaciones. O sea, que a Apple le interesa que haya una comunidad clandestina de ellos. Yo creo que sí, porque le dan ideas. Es que le dan ideas. Cosas que. Bueno, la. ¿Cómo se dice? El segundo plano de aplicaciones es algo que llevaba desde siempre, prácticamente, en el Cydia. Y Apple acabó implementando, ¿no? Obviamente. Sí, bueno. Hombre, esa ya es un poco. Es la más tocha. No creo que se lo diera Cydia como idea, sino que es lo que se le pide a todos estos dispositivos denominados smartphones ya. Era un poco reacia a implementarlo y al final acabó haciéndolo. Se implementó de manera no oficial antes que ellos. Yo tengo una pregunta, no sé si lo vais a comentar más adelante. ¿El hecho de instalar el jailbreak en tus dispositivos iOS, eso te delimita la garantía de algún tipo? Justo iba a hablar ahora de este tema como una desventaja del jailbreak. Vamos a enumerar las tres desventajas básicas. La primera es esa, que con el jailbreak supuestamente pierdes la garantía. ¿Qué pasa? Tú antes de llevar el aparato a arreglar, lo restauras, lo formateas, le metes el software original y ya está. Ya has solucionado el tema de. Pero también es posible que el jailbreak, si lo haces mal, te. Es muy difícil que él. No se puede restaurar un iPod. Yo, bueno, mi compañero, nuestro ex técnico, la tiene cagado mucho. Y nunca tuvo problema para tal. Incluso había veces que te das de cabezazos contra la mesa porque dices, ¡buah! Tengo un ladrillo de 200 pavos. Y al final acabas siempre solucionando el problema. Siempre puedes restaurarlo de manera oficial, siempre. Nunca tuve ningún problema. Entonces, claro, dices. Nunca tuviste. Nunca tuvo. Pero aún así, ¿no tiene algún sistema para saber si estás usando jailbreak? Sí que lo tiene. Y de hecho, había el API de Xcode de iOS, ¿sabes? Para los programadores, una opción que era para saber si el dispositivo tenía el jailbreak, si era, ¿sabes? Pero la quitaron hace poco. Lo cual deja ver que no le interesa tanto a Apple, claro. que se pueda saber eso, ¿sabes? No le deja un poco abierto el tema. De hecho, el jailbreak ahora mismo es legal en Estados Unidos. Es algo legal. Se rumoreaba que igual en próximas versiones Apple podría hacer algo análogo, digamos, a lo que hace Microsoft con las Xbox 360 modificadas, que es banearlas del servicio online. Pues, por ejemplo, con un iPhone que tenga el jailbreak podría inutilizarlo. Se rumoreaba que podría llegar a eso. Ni de coña, ni de coña. ¿Qué más desventajas tiene el jailbreak? Ni de coña. Bueno. No creo. ¿Qué más desventajas tiene el jailbreak? La ejecución en segundo plano de movidas que chupan batería. Porque claro, todas estas aplicaciones nuevas, funcionalidades nuevas, son funcionalidades que trabajan a nivel de sistema operativo. Cambian cosas básicas del sistema operativo. Y todo eso requiere que se estén ejecutando más cosas de las que normalmente se ejecutarían. Entonces claro, consume más batería. Eso cae de cajón. Y luego el último desventaja, a lo mejor, es que hay errores. Habitualmente hay errores en el jailbreak, sobre todo cuando salen rápido, ¿no? Errores que son normalmente insignificativos, ¿sabes? Errores a lo mejor de que un icono no te aparece bien, o de que, yo qué sé, de que justo esta aplicación te falla o algo así. Claro, o no tiene soporte técnico. Y no tiene soporte técnico, obviamente, se lo faltaría. Pero bueno, son errores que normalmente se solucionan fácilmente y vamos. Incluso hay veces que sale un propio parche para que te descargues el parche y no tengas ni que volver a formatearlo. ¿Y qué ventajas tiene el jailbreak? Pues las. Os voy a poner una serie de ejemplos de funcionalidades de aplicaciones que yo creo que son básicas y que, vamos, justifican de sobra. Aunque solamente lo tengas para usar estas aplicaciones. Primera aplicación, el Activator. El Activator es un programa que sirve para crear tus propios accesos directos con cualquier tecla del aparato, con cualquier combinación de movimiento del dedo sobre la pantalla táctil, con las teclas de volumen, puedes hacer lo que quieras. De forma que Por ejemplo, hay algo que a mí me resulta incómodo, que es cambiar de canción en el iPod, normalmente. Con el activator puedes hacer que la tecla de volumen, si la mantienes pulsada, cambies de canción automáticamente. Y si quieres volver la canción atrás, pues la tecla de volumen de bajar, la mantienes pulsada, cambias de canción. Eso es algo que debería estar implementado de base, pero vamos, desde hace siglos. Porque llevas el aparato en el bolsillo, escuchando tu música, te sale la canción de mierda que te toca de casualidad porque estás escuchando modo aleatorio y dices tú, quiero cambiar la canción. Entonces tienes que coger, sacar el aparato, desbloquearlo o darle dos veces al aparato, tal. Es que un coñazo. Apple, yo como usuario de Apple ahora, creo que uno de los defectos, yo me siento orgulloso, sí. Uno de los defectos que tienes es que te hacen pasar por el aro con cosas absurdas. Y el iPhone, ya lo han dejado claro, es decir, los botones literales, en sentido literal, solo sirven para determinadas cosas, nada más. No se pueden usar botones del iPhone para aplicaciones. Exactamente. Joder, eso parece un poco práctico, la verdad. Es que debería ser un poquito más flexibles en ese sentido. La aplicación de la cámara de fotos, había salido una que sacaba la foto pulsando un botón del volumen. O sea, de forma que tú puedes sostener el teléfono de forma horizontal, sí, y pulsar el botón de arriba, sí, sí, de una forma muy cómoda, sí, como si fuera una cámara normal. Pues la quitaron porque ellos quieren que para sacar la foto pulses en la pantallita. Que a mí realmente me resulta mucho más incómodo, pero es lo que hay. Sería genial poder sacar la foto con la tecla de volumen. Genial. Tenemos un comentario, me parece, Junia. Sí, tenemos un comentario de Angus que dice: una pregunta con esto del jailbreak. Habéis dicho que existe una especie de Apple Store alternativa al instalar este jailbreak, pero ¿realmente es de fiar pagar a alguien desconocido? Al fin y al cabo, cuando descargas una aplicación del App Store, sabes que el pago va dirigido a Apple, pero aquí parece que como cuando pagas a una ONG, que no sabes realmente a dónde llega tu dinero. Hay muchas empresas en el mundo, como por ejemplo Spotify, como por ejemplo iTunes, o bueno, Apple con su iTunes, y compras cosas a empresas por ahí. La empresa del Cydia es otra empresa, o otra asociación, o un grupo de personas que tienen, ¿sabes?, que te ofrecen un servicio. Estás pagando a ellos igual que puedes estar pagando a Apple, y de hecho ellos guardan tus cuentas, guardan tus pagos. Si formateas el aparato, si compras otro aparato, puedes volver a meter tu cuenta y vuelves a tener todo lo que tenías. Vamos, son como cualquier otra. Yo imagino que Angus se refiere a las garantías que te da esa empresa en relación a las que te puede dar Apple. Las garantías son, en principio, deberías, no sé, la verdad es que no me pilla ahí, la verdad, porque no sé exactamente qué tipo de garantía ofrece la Cydia, pero vamos, que... Hombre, mientras puedas tenerla en tu dispositivo, se supone que podrás tenerlo. Si el día de mañana llega un iPhone que no puedas instalar el Cydia, pues estar jodido. Si tienes algún problema, a lo mejor, pues robo de datos bancarios o algo así. ¿Qué pasa con esta gente? Yo creo que eso lo tienen bien cubierto. ¿Lo tienen bien cubierto? Seguro. Claro que lo tienen. Por supuesto, cosas que igual no se cumplen. Son gente que se carga en el sistema de Apple para meter el jailbreak. Malo será que tengan eso más cubierto, a su vez. No sé, de todas formas... Esto me parece que se puede pagar todo por PayPal, así que realmente no. Bueno, entonces claro, es un método de pago independiente. Hay varios métodos de pago, claro. Bueno, y hay aplicaciones realmente caras por el decir, sabes, hay que dejarse pasta, pero vamos, es todo lo seguro que se puede esperar de un servicio así, vamos, y si mientras siga habiendo Cydia, seguirá pudiendo, sabes, no habrá fallo. Y luego también está el Instalos, que es nada más que la Apple Store, pero sin ya, pagar un pero duro. Eso es otro tema que no quería tocar. Ah, vale. O sea, claro, tú solo cuentas lo bonito, ¿no? Lo bonito es instalos, que puedes tener toda la App Store sin pagar un duro. Pero eso sí que es jugar con mucho con la moral. Y vamos. ¿Cómo? ¿No quieres hablar de eso? Pues bueno, después me hablas a mí de eso, me interesa. No, me interesa saber en qué consiste eso. Instalos y simplemente tienes todas las aplicaciones de la Apple Store original, pero sin pagar un duro. Sin pagar un duro. ¿Sí? O sea, sí, que puedes bajarte tus demos gratuitas. Que mucha gente se toma coña, pero yo sé que nuestro ex técnico se baja juegos de ahí y después los compra, de verdad. Vamos, hay que tener... Eso ya es la moral de cada uno, la que tal. Para sacarse los logros dos veces. Y eso que defiende la cultura libre. Qué gran persona nuestro técnico de sonido. Bueno, continuamos rápido porque se nos acaba el tiempo. Ya vamos tardísimo, Julia. Pero antes de nada, tenemos un mensaje para David de Angus que dice: David, ¿robo de datos bancarios? Eso no ocurrirá nunca, tío. ¿Qué más aplicaciones? SB Settings es algo básico también. Es una pantallita que se desplaza desde abajo, de arriba para abajo del aparato, y te da una serie de funcionalidades que deberían estar de base, accesos directos que deberían estar de base ya en el aparato. De arriba para abajo y de abajo para arriba, es perfecto. O de izquierda a derecha, también vale. Lock Screen, eso es... Hablamos de lo mismo. No, ¿no? No. Ah, vale. Lock Screen, ¿Qué pasa con el iPhone cuando está bloqueado? Que es una mierda. Tienen un fondo bonito y tienen el reloj y ya está. No tienen absolutamente nada más. Con Lockstring aparecen ahí tus llamadas perdidas, tus mensajes, tu calendario, lo que quieras. Puedes configurarlo incluyendo una animalada de cosas. Esto es un programa de pago, que conste. Lockstring. Por supuesto hay formas de conseguirlo sin pagar, pero vamos, eso es como un todo. Hasta, ¿sabes? Se puede piratear el Cydia, ¿sabes? Que es flipante. Y otra aplicación bastante interesante es Switcher Mod, que te permite... ¡Los piratas pirateados! Te permite gestionar las aplicaciones en segundo plano bastante más que lo que te deja hacer Apple, que es nada. Os voy a hacer una serie de preguntas, pero me parece que voy a pasar porque no da tiempo. ¿De verdad vas a seguir sin usar el jailbreak? Sí. Lo he dudado. A ver, es que sinceramente a mí me da igual que puedas acceder a contenidos más prácticos. Yo con lo que tengo me basta. No sé, no tampoco lo veo mal, ojo, pero tampoco me interesa demasiado, la verdad. ¿Y tú, Antonio? Yo no lo voy a hacer, pero ya te expliqué las razones en su día y no las voy a explicar aquí en antena porque me parecen bastante privadas. Y terminamos ya, porque no da tiempo para más. Una lástima, porque de jailbreak se podía hablar mucho más y hay muchísimas más aplicaciones interesantes, pero es lo que hay. Dale caña, Julia. ¿Qué nos vas a poner? Os voy a poner un grupo que se llama Tantric, que son de Kentucky, pero tienen parte de raíz portuguesa. ¿De dónde es el fried chicken? Fried chicken. Exacto. Y esto es uno de los primeros temas de su primer disco, que se llama Breakdown. In your life, you seem to have it all. You seem to have control, but deep within your soul, you're losing it. You never took the time, assume that you're to blame. You think that you're insane, won't you spare me? I know the breakdown, everything is gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that no one else is living this way. Yeah, living this way. Yeah, yeah, yeah, life, your world is built around of a clown. Voices in your ear think there's four blocks down. But in this unity, fate is feminine. So you better check yourself before you check out. Well, I know the breakdown. Everything is gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that no one else is living this way. Más calientes del panorama cinematográfico en Crossover. noticias de cine. Lo primero que aprendí fue ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Bueno, supongo que ya podemos empezar con las noticias de cine, pero antes tenemos una pregunta para Alejandro. Es de Cutremán y pregunta: ¿podría decirse que un iPod con jailbreak permite alguna de las funcionalidades del sistema operativo como Android? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo solo uso Android, pero yo no sé a qué funcionalidades te refieres en concreto, pero yo sí, me imagino que cualquier cosa que se pueda hacer con Android se puede hacer con iPod, no te preocupes. Si eso que lo pregunte. O si sea, eso, que las funcionalidades, si quieres detallarlas un poco más. Si especificas un poco más, te podremos contestar mejor. Pero vamos, en principio seguro que no hay fallo. Bueno, pues vamos a ir con la primera noticia. Si recordáis, hay un proyecto para lanzar una serie de cosas sobre La Torre Oscura, de Stephen King. En concreto, una trilogía y una miniserie. Pues ahora que casi teníamos confirmado a Javier Bardem como protagonista, parece que la productora, Estudios Universal, han ordenado que se pare momentáneamente el proyecto. El problema es el de siempre, el dinero. La rentabilidad de la mayoría de películas de Universal no ha sido la esperada y, por tanto, no están para tirarlo. Así que el rodaje de La Torre Oscura presumiblemente no va a comenzar a septiembre y hasta puede que no empiece hasta dentro de unos años, si es que finalmente Universal se raja del proyecto. Por ende, tampoco nos vale la fecha de estreno que teníamos, mayo de 2013. A mí no me interesa para nada ese peli, así que... ¿A alguien le interesa? ¿Te interesa que La Torre Oscura? Torre Oscura. Ah, pues tiene bastante fama, ¿eh? Fue además una serie que escribió Stephen King cuando aún era universitario. En la biblioteca, es precioso escribir esa historia. Así que, bueno, puede tener su morbillo. Ya ves. Bueno, pues a ver si esto os interesa mal. Más. Mal. Da igual, no importa. Es algo malo. Sí, es malo. En realidad es malo. ¿Ves? Por eso me vino ahí la palabra. Justin Bieber 2. ¿Recordáis que cuando hablábamos de Akira, lo último que habíamos comentado en crossover fue los posibles actores protagonistas de los papeles de Tetsuo y Kaneda? Sin embargo, ahora ya podemos empezar hasta hacer coñas con el asunto, porque otro de los actores que he ido recientemente a ver el guión, para ver si le gusta a los estudios de la Warner, es... Redoble de tambores. Keanu Reeves. Oh, por Dios, Keanu Reeves. ¿Con cuáles expresiones faciales? Ah, con la única, coño. Tiene cara de bloque de cemento. Pues dicen que está haciendo audiciones para el rol de Kaneda. Está haciendo audiciones, ¿sale? Sí. Y no está aprendiendo audiciones. No, igual. Y bueno, quizás, solo quizás, y voy a dar esta opinión de la misma forma que le han dado en la fuente de la noticia, que es la web de Tu Blog de Cine, los estudios deberían recordar que los protagonistas del manga son adolescentes cuya edad no supera los 16 años, y Keanu Reeves creo que la duplica mínimo, no sé si lleva a triplicarla. Bueno, pero esto es como las series de españolas, bueno, españoles y extranjeras, de institutos, que tienen alumnos de 30 años. Sí, igualito. Pero, y Sexo en Nueva York, que tienen 100 años, pero mira. Bueno, antes de continuar, tenemos otro comentario en el foro. Sinja insiste, yo no sé por qué, porque ya le hemos contestado. Dice que si alguien me funciona que se está escuchando, me alegraría. Tío, te va a dar el premio Planeta 2011. Bueno, perdón. Que Sinja no está. Continúa con las noticias de cine. Parece que ya podemos confirmar el robo, descuido, imprudencia o mala suerte de The Avengers. El guión de la película ha llegado a manos de quien no debía y se vende. Recordar que la semana pasada ha sido Anonymous. Comenté que era un rumor sin confirmar, aunque todo apuntaba que sí era cierto. Pero ese guión ya estaba hecho ya. O ponía The Avengers guión y ya está. No, estaba hecho. Además, voy a comentar algo más. El rodaje continúa suspendido, pero la diferencia ahora no es que se hayan filtrado unas cuantas escenas de Nick Furia, Samuel L. Jackson, como habíamos dicho. El problema es que se ha filtrado el guión entero de la película completa. Y lo que pasa es que la fuente de esta noticia, que es la misma que las dos anteriores, me ha dejado un poco desconcertada, porque también podrían haberse filtrado los guiones completos de El Capitán América y también de Django Unchained, el esperado spaghetti western de Tarantino, del que también hablamos la semana pasada. ¿Cómo carajo se puede filtrar un guión? En serio, ¿cómo se puede filtrar un guión? Porque un guión no es algo que... Es algo que el autor lo tiene y pues, dará su reparto a los actores. ¿Cómo se puede filtrar Hombre, eso? Yo tengo muy claro que jamás le dejaría las llaves de mi coche a Samuel L. Jackson, porque al día siguiente vería mi coche en eBay subastado. No sé, porque es que además, que os quede claro que Samuel L. Jackson sale en Django Unchained y sale en The Avengers, y probablemente saldrá en Capitán América, al fin y al cabo es Nick Furia. Así que está claro que los guiones se los han robado o se los han... Estás hilando fino, Julia. Es que, tío, aquí huele al tío del parche, por favor. En la última de Tarantino no estaba Samuel L. Jackson. Eso que tú sepas. En la próxima. No estaba. En la próxima. Pero en la última, digo. Sí que estaba, era el narrador. Ya, pero ahí bueno, no puede filtrar el guión. Vale, si no estaba, físicamente Tarantino, no estaba. Tarantino se curó en salud, ya lo sabía, seguro. Dijo, lo tengo que... Nada, que lo narre. Mientras lo lee, que lo narre. Tenemos otro comentario de Angus que dice: Keanu Reeves tiene 47 años. Tanta experiencia tirada a la basura. Casi triplica los 16, entonces. Sí. Oye, si usan el mismo equipo de maquillaje que. Perdón, de efectos especiales que para Sexo Nueva York 2, pues incluso puede pasar por alguien de. Le pondrá unas pequitas ahí y tal, y un corte de pelo especial y ya tiene 15 años. En fin, ya que estábamos hablando de lo próximo de Quentin Tarantino, el protagonista de Django Unchained será, si él quiere, solo si él quiere, Will Smith. De momento ya tenemos confirmados a otros dos integrantes del elenco, Christoph Waltz y Samuel L. Jackson. Christoph Waltz, repite con ostras. Que lo Tarantino dije, es la raro. Semana pasada, eso es para que veáis el caso que me hacéis. Es raro que repita Tarantino. No, que repita con otro actor, me refiero. Otro actor con el que ya ha trabajado. ¿Me has entendido? Sí. Sí. No. ¿Cómo que no? No te entiendo, en serio. Que repita con actores en sus películas. Pero tío, si Samuel L. Jackson sale en todas las películas. Samuel L. Jackson ya es por hacer un favor, tío. Yo ya creo no que por... a partir de ahora Samuel L. Jackson no va a salir en ninguna, por si acaso. Sí. Y Uma Thurman. Porque era su musa. Joder, está repitiendo con todos, tío. ¿Y John Travolta qué? También. ¿Repite con Travolta? No. No, perdón. Y... No, vale, pero repitió. No nos interesa saber con quién repite. Si recordáis, el primero va a ser un cazarrecompensas alemán y el segundo va a ser un esbirro del tío que tendrá secuestrada a la mujer de Django, el protagonista. Al que no vamos a ver es a Brad Pitt, que ha tenido que rechazar aparecer en la película por cuestiones de agenda, pero si hubiera aceptado sería también una repetición, porque ya salió en Malditos Bastardos. Inglorious Bastards. Y se rumoreaba también que Tarantino quería a DiCaprio, aunque no se sabe muy bien para qué, pero que lleva tiempo queriendo... Para matarlo. Pero lleva tiempo queriendo ficharle, pero esta vez tampoco ha podido ser. Quiero hacer puñetas. Me imagino a Tarantino diciendo, DiCaprio diciéndole, oye, Quentin, ¿cuál es mi escena? Véteme por el café. Cosas de estas. If you live your life, you live your life this way, it's gonna change. Time and time again, I cannot find the reason why my life is alright. I just can't stop the pain. Look into your heart, look into your mind, look into your soul, let it go, and I don't know what to see. Y bueno, ya queda poco para poder ver el documental que se ha preparado sobre el piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, cuyo director es Asif Kapadia, muy conocido, y que ha ganado el premio del público en la sección de ficción internacional del Festival de Sundance. Se estrena el 27 de mayo y, según cuentan, es una versión de la vida de Senna, bastante positiva, que ha recibido críticas por ese mismo motivo, porque no ha sido de forma neutral. Yo, de todo lo que venga de Sundance, desde la película esta que vimos... ¿Cómo se llamaba la película esta? Precious. Desde Precious yo no me fío de Sundance, ya para nada. Desde por culo a todos. A mí me llevasteis engañado a ver esa película. ¿Pensaste que iba a ser Pensaba que iba a ser algo tipo Operación Triunfo para negros gordos o algo así. Pero, tío, ¿qué? ¿No te gustó estar a oscuras conmigo en la misma sala? No estabas a mi lado ese día. Pero, fin, sí. If you live your life, if you live your life this way, it's gonna change. I always wake up, I would forget it anyway, trying to run for myself. Bueno, vamos un poquito cortos de tiempo, entonces hay una noticia que me voy a ahorrar para la semana que viene, pero vamos con una muy, muy interesante. La señorita Catherine Bigelow, la exmujer de James Cameron y directora de En Tierra Hostil, y lo digo así porque es el orden cronológico, no por nada, llevaba tiempo trabajando en una película, más concretamente un thriller, cuyos protagonistas iban a ser un grupo de soldados de operaciones especiales, unos Black Ops, como los del último Call of Duty. De esto, tuvimos noticia el pasado mes de diciembre. Y mira tú por dónde, no hace ni una semana del anuncio de la muerte de Osama Bin Laden, y ahora resulta que la operación especial va a ser esa misma, su caza y captura. El guionista es Mark Bowl, con quien ya trabajó la chica en la película En Tierra Hostil. O sea, es curioso, bueno, es curioso, es lógico. Cuando ocurrió el 11S, no se podía apenas tocar Nueva York. Y ahora que matan a Osama Bin Laden, ya hacen una película el día siguiente. Ya veis la sensibilidad, la doble moral. No, sí. Si en el momento que sales a celebrar la muerte de alguien a la calle, ya me parece... Vamos a ver, es que... Vale, Bin Laden pues era un terrorista, era un hombre pues... En fin, no vamos a hablar de él, pero había hecho cosas bastante malas, considerablemente malas. Pero me celebra su muerte, no sé yo, la verdad. Pero es la doble moral de siempre. Continuamos, da igual, no vamos a ponernos a hablar de los americanos. Sí. Bueno, pues vamos ya con la última noticia. Yo me atrevería a decir que mucha gente quiso pensar que la noticia que estoy a punto de dar no era verdad, pero la productora de Weinstein Company ya ha anunciado que ha contratado a un director para hacer un remake de Shichinin no Samurai, Siete Samuráis. Y es que aunque seas Akira Kurosawa, no te salvas de la fiebre del remake. Y no solo eso, sino que además van a trasladar la acción contextual a la actualidad. Por tanto, no sabemos qué será del guion original, en el que un pueblo decide contratar a 7 samuráis para que les protejan de una banda de ladrones. Se dice por internet que en vez de una banda de samuráis van a ser unos paramilitares. Una leche. Mira. Ya tenía una especie de remake, bueno, algo similar. De la mano de los Siete Magníficos, que era estaba basada totalmente en los Siete Samuráis. Bueno, inspirada. Inspirada, claro. Vamos, era más o menos lo mismo, pero con vaqueros en lugar de samuráis. No, yo voy a decir que un clásico tan atemporal como ese no se debería reversionar. Y hombre, ya encima el cambio de contexto me parece una puñetera aberración. Pero en fin, me callo mejor. Terminamos. La cartelera. Who knows which one of us will stay? I think it's time for making it. Bueno, a pesar de que me gustaría dar la cartelera mejor que la que la daba antes, me temo que no tenemos mucho tiempo, así que tendré que apurar y no podré dar muchos datos de ninguna de las películas. ¿La dabas tú antes? Que el que la daba antes. Bueno, obviamente vale, no era yo. Entendí mal, ya me parecía. Estás ahí, es una película española dirigida por Roberto Santiago. Después de ver el trailer puedo decir que era mejor que no se hubiera hecho, dirigido, producido y nada, porque no es buena. Va de una persona, va de una novia que muere y que como fantasma quiere seguir manteniendo a su novio. ¿Sabes? Tiene una relación el tío con una mujer muerta. Es horrible. Arthur 3, La Guerra de los Mundos. Una película francesa dirigida por Luc Besson. Arthur y los Minimoys. Así, ¿no? Sí. No. Sí. No sé, como sea, da igual. Es la tercera y última entrega de la trilogía, sí, de los Minimoys. Que tiene un 3,7 en Final Fantasy. Con lo cual, Luc Besson es muy irregular este hombre, ¿no? Luc Besson hace de todo y todo lo hace mal. Hombre, alguna película buena tenía, ¿no? Alguna, sí. pero quita la original por despiste. De la sí, sí. Sí, pues eso. Por despiste. El profesional, León, es muy el buena quinto elemento, no era Luc Besson. El quinto sí, elemento. Sí, no. Juana de Arco. Ah, también tiene es un truñazo. Bueno. Suena mola por Mila Jovovich. Bueno, tiene El profesional, que a mí me gusta bastante. Sí, gran película. Nada, una película que no es recomendable para ver, que ni siquiera sé de qué va y no lo voy a decir. El equipo Tigre, la montaña de los mil dragones, va de un grupo de chavales, de tres chavales en concreto, que pese a tener como 10 años, van por ahí, por el mundo delante de aventuras, y yo qué sé, buscan un misterioso objeto que está relacionado con una con la legendaria montaña de los mil dragones que está situada cerca de Pekín, y los tipos parece que son como Indiana Jones, pero en versión de niños. Esta es una película de cine familiar, que a mí me parece una gran tontería, pero es que supongo que a los chavales les gustará, me figuro. Vamos, una tontería. Julia, ¿tenemos un comentario? Sí, tenemos un comentario. Perdón, es que estaba atendiendo a unas maqueras que están en la puerta. No sé, preguntan por alguien que ya no trabaja aquí. Tenemos un comentario de Angus. Pregunta, ¿se puede hacer jailbreak a la Weinstein Company para matarlos? Son los que van a hacer el remake de los Siete Samuráis y eso. Ah. Vale. Continúo. Sin Identidad, una película norteamericana dirigida por Jaume Collet Serra, protagonizada por Liam Neeson, y que tiene, bueno, el tráiler es bastante curioso. Mientras se encuentra con su mujer de visita en Berlín, el doctor Martin Harris sufre un accidente y entra en un prolongado estado de coma. Bueno, prolongado, son 4 días de coma. Cuando se despierta, comprueba alarmado que alguien ha usurpado su personalidad y entonces emprenderá una frenética investigación para averiguar la verdad. Es un hombre que, después de despertar del coma, le dicen: llevas 4 días en coma, ¿cómo te llamas? Soy el doctor, no sé qué, no sé cuándo, tengo que buscar a mi mujer que está sola por Berlín. Y llega junto de su mujer y la mujer le dice: ¿Tú quién vienes siendo? ¿Ti de quién ves siendo, más bien? Pues eso. Nada, película de acción típica de Hollywood que, no sé, a lo mejor tiene algo decente. Continúo con El Inocente, una película protagonizada por, perdón, dirigida por Brad Furman. Va de un abogado que se ha especializado en defender a criminales de poca monta. Y un día se le presenta la oportunidad de defender a un rico heredero detenido por el intento de asesinato de una prostituta. Y vamos, que su carrera da un vuelco, pues esto significa percibir unos ingresos muy superiores a los habituales. Sin embargo, este caso, que normalmente parece sencillo, al final acabará teniendo muchos problemas. Que por cierto, parece el resurgir de Matthew McConaughey, que este hombre llevaba tiempo sin hacer películas destacables. Y parece que esta, bueno, al menos es decente. Hombre, después de ver el tráiler, a ver, tendrá un visionado, pero no es nada del otro mundo. Continúo con una película dirigida por Woody Allen, la última de Woody Allen, Medianoche en París. No está Penélope Cruz ya. Me alegro. Pero bueno, seguramente sacará otro. Está Adrien Brody, Marion Cotillard, Owen Wilson. Y Owen Wilson, el actor este humorista. Sí, el rubito. Que hizo tras la línea de Zoolander. Está Michael Sheen también. Michael Sheen también. Es una comedia romántica que gira en torno a una familia que viaja a París por negocios. Y al mismo tiempo, una joven pareja que está a punto de casarse se plantea la posibilidad de abandonar sus planes de boda y elegir una vida diferente y más atractiva. Después de ver el tráiler me pareció bastante interesante esta película porque es muy a lo Woody Allen. Y a mí me gustan bastante las películas de Woody Allen, entonces realmente... va de un hombre que piensa que está muy enamorado de una mujer, pero de repente se da cuenta de que la mujer... como que no es para tanto, supongo, y se da cuenta de en París, conociendo a gente en París, que la vida para más que para estar para ser el hombre perfecto de una mujercita, y descubre un poco más de la vida en París, en las noches de París, en las que su mujer está con otro hombre, pero no en plan de estar, ¿sabes?, sino de un amigo, algo así. Continúo con la última película de hoy, una película francesa dirigida por Matthew Almaric, y es un drama que ganó mejor director en el Festival de Cannes del 2010, 7 nominaciones a los premios César del 2010, incluyendo mejor película. Va de Joaquín, que apenas cumplido los 40 años es un exitoso productor de televisión parisino. Lo deja todo para comenzar desde cero en América. Y un tiempo después regresa con el grupo de bailarinas de striptease New Burlesque. cuyas mentes ha llenado la cuyas mentes han llenado de fantasías románticas sobre Francia. De ciudad en ciudad, el humor de los números y las curvas de las chicas conquistan tanto a hombres como a mujeres. Y a pesar de la falta de dinero que las obliga a alojarse en fríos e impersonales hoteles, las coristas inventan un mundo extravagante de fantasía, calidad y fiestas. Vamos. ¡Qué guay es la vida! La francés. Y hasta aquí la cartelera de esta semana. Tenemos un par de películas de acción para ver y también algo un poco más alternativo, así que me parece que es una buena semana. Y ¿Julia? También tenemos un comentario en el foro de Angus que dice: menuda cartelera, voy a pedir una orden de alejamiento a los cines. Bueno, pues vale, yo aquí diciendo que es una cartelera buena. Nada más. Hombre, es mejor que la semana pasada, eso desde luego. Pasamos a la siguiente sección del programa. La película española de la semana narra las intrépidas aventuras de un crítico de cine español que no existe en un mundo lleno de malas películas. Alex, un joven solitario embarcado en una cruzada personal por defender a los débiles, a los indefensos, a los thrillers, a los maqueros, a los hámsters de América, a un sinfín de causas perdidas y al cine español que opera con el brazo tonto de la ley. Bueno, aún no hemos cambiado de cuña. Dios, dije que teníamos que grabar la cuña nueva para la nueva sección. Que esto ya es viejo, ya no se va a hacer así. Creo que estamos en el aire ya. Que sí, pero se me ha pasado. Bueno, el caso es que esta sección ya va a desaparecer, obviamente, porque nadie interesa la película española de la semana. Y voy a empezar ya con la nueva sección de crossover, que va a ser las películas que a mí me gustan, que son las comedias románticas. Los dramas románticos también, y cosas así. Y esta semana empiezo tú porque eres un osito grande. Estamos descubriendo nuevas facetas de Alejandro que no conocíamos, ¿eh? Pero si siempre siempre sabéis. Alejandro y los dramas románticos es como hablar de Matt Damon. Marca de la casa. Bueno, pues la comedia, el drama romántico que traigo hoy es un drama del 2009 dirigido por Robert Swenske. Tío, tanto estar con Shinhan se te está pegando. Oye, perdona, ¿qué? Un drama que se llama Más allá del tiempo. Es por supuesto americano, porque todas las películas que me gustan a mí son americanas. Claire ha estado siempre enamorada de Henry, un libro de Chicago, es una historia de amor. Está convencida de que están destinados a vivir juntos, aunque no sepa cuándo tendrán que volver a separarse. Harry es un viajero del tiempo. ¡Dios! Con una rara anomalía genética que lo condena a vivir su vida. Sé que tendría dos penes, tío. Espera, un librero viajero del tiempo con una anomalía genética lo tiene todo. Estoy enamorado. Pues lo condena a vivir su vida en una escala de tiempo cambiante, avanzando y retrocediendo a través de los años sin ningún control. A pesar de que los viajes de Henry son tan imprevisibles que Claire nunca sabe cuándo volverán a verse. A veces intenta desesperadamente adaptarse a esa vida. Pues lo que sí sabe es que no podría vivir sin Henry. Esta película me encanta, le tengo puesto un 8 en Film Affinity. Y ¿cómo puedes puntuarla con un 8, tío? Oye, es una de mis películas favoritas. Voy a leer una crítica de Magnolia Harris con la que estoy completamente de desacuerdo. A menudo ridículo, torpe, poco satisfactorio y austero melodrama. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo con esta crítica, por eso la recomiendo con una nueva sección de crossover, dramas románticos y comedias románticas llevada a cabo por mí. ¿Y qué será la siguiente película? ¿Un conejo sin orejas o algo así? Pues no hagas spoilers. Y ya está. Julia, última canción que no va a sonar entera porque no tenemos tiempo ni siquiera. Is there something that you're trying to say? Don't hold back now. Been a long time since I felt this way. So don't hold back now. I purposely forgot I'm bound to loving anyone, 'cause I'm the only one who has been stepped upon. Is there something that you're trying to see? 'Cause I can take it, 'cause I grew up a man that's weak. If I'm hurt, I'll shake it. I'll go back to my game, 'cause how I'll make it. 'Cause out of all the hurt we have, believe us to go. Es holandesa, apolítica. Lo hace por motivos económicos. Vive en Hoorn. Está allí ahora. Esta es información fiable. Por la cual no pagarás nada. Te la regalamos. ¿Entiendes por qué? Porque esperáis que crea que no tenéis nada que ver con la muerte de mi compañero. Habitamos en un mundo de secretos que se entrecruzan. Vivimos y morimos en los puntos en que esos secretos se cruzan. Y lo asumimos, ¿no? Compramos información para ti a vuestros enemigos. Eso les alerta. No sois los únicos que buscáis nombres. ¿Quiere decir que a mí también me buscan? Quiere decir que es hora de que lo deje. No siempre es de ligeros el correr, ni de esforzados la pelea. Pues a todos llega algún mal momento. Cine y televisión. Ya he dejado un comentario en el foro diciendo lo que me gusta la peli, que es la hostia, y que os joda que no le guste, que tal. Dice Avenger que también le gustó, que tampoco es un peliculón. Y bueno, ¿por qué me llamas bipolar? Estoy diciendo que me gustó la película. ¿Pero por qué lo pones ahí? O sea, para que la gente lo vea bien. Ah, vale. Para que quede constancia de lo que he dicho. ¿Qué nos vas a decir de Múnich? Tenemos otro comentario. Sí. Angus dice que, básicamente, que es un telefilm de mala muerte esta película. Angus no tiene ni idea. Ah, esa, no, sí, Múnich. Claro. Vale. La película romántica de la semana. Vale. Bien. Bueno, pues hoy os vengo a hablar de Múnich, una película por la cual no quise que pasase ningún filtro. Era la película que había que comentar. No quería rivales. O sea, crossover, si tiene que irse algún día, se tiene que ir con esta película. Es Múnich, es vital. Pero no nos vamos hoy. No, bueno, es la forma de hablar. Bueno, hoy nos vamos a casa al acabar. Sí, bueno, si alguien. Si, andando, me parece, porque. Si alguien quiere venirnos a buscar. No digáis. Bueno, el caso es que es la última gran película de Steven Spielberg. Digo gran película, no la última película de Spielberg, que ha hecho más en lo posterior. Pero digamos que es su última gran obra maestra. Además, demuestra su versatilidad como director. Lo he comentado antes con Alejandro, que Steven Spielberg es capaz de hacerte una película como E.T., entrañable y emocionante. Y es capaz de hacerte una película como Múnich, que de entrañable tiene bastante poco. Es puro cine y es pura crueldad y crudeza. Bien, el argumento es francamente interesante. Parte del atentado llevado a cabo por Septiembre Negro, un terrorista radical, que asesina a varios atletas israelíes. A partir de aquí, tras este atentado, que además es el comienzo de la película bastante brutal, ya empieza siendo brutal, el gobierno de Israel decide aplicar lo que entendemos por justicia ciega, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Que es quizás el punto más interesante de la película, que un gobierno, un Estado, pues a su vez, pues es como si se formase una especie de grupo terrorista y decide vengarse de esta gente. Así que recluta a personas especialmente duchas en sus respectivos cargos. Contratan al personaje interpretado por Eric Bana, que es un policía de que bueno, que ha destacado especialmente en el cuerpo, contrata a un experto en explosivos, contrata a un experto en falsificaciones y contrata a una serie de personas, pues que ese labor de asesinar, pues pueden hacerlo de una forma bastante satisfactoria. Y la película consiste en eso, en ver cómo buscan cómo los objetivos, cómo se buscan la vida, cómo compran la información, incluso cómo conviven entre ellos con el único fin de matar, nada más, asesinar y vengarse de todos aquellos que mataron a sus compatriotas en las Olimpiadas de Múnich del 72. Bien, el punto de partida, insisto, un Estado que se convierte a su vez en un grupo terrorista. Tenemos antecedentes históricos, por ejemplo, el tema de los GAL en España, ¿no? Es decir, ese grupo que buscaba etarras y los torturaba, incluso asesinaba, y que, bueno, fue descubierto. Pues aquí no, aquí tenemos al Servicio Secreto Israelí, el Mossad, que realmente lo que hace es eso, contratar una serie de asesinos, bueno, entre comillas, para que se vengue, literalmente, nada más. Esa es la esencia de la película. Y bueno, Múnich tiene partes francamente interesantes. Es curioso ver la evolución de los personajes, cómo empiezan y cómo acaban. Fijaros en el personaje de Eric Bana, que al principio es un hombre reacio a hacer lo que le piden. Él ve que hay una serie de inconvenientes ético-morales de matar por matar. Él quiere pruebas, quiere que les demuestren que esa gente ha sido realmente responsable de lo que se ha cometido. Y sin embargo, al final de la película hay una escena, yo creo que icónica, cuando el tío hace de cenar, pero hace de cenar para un regimiento, unas cosas riquísimas además. Entonces el hombre se sienta a comer y dice que realmente ya le da igual todo. O sea, que él se levanta, hace lo que tiene que hacer, que puede ser matar o puede ser no matar, y que después se acuesta y ya no tiene ningún tipo de remordimiento, que le da igual, ¿no? Parece que la historia nos cuenta cómo esas personas, ese grupo de personas, se van deshumanizando gradualmente. No como van viendo como algo al principio era especialmente pues negativo para su forma de pensar, al final se convierte casi en una, no una obligación, pero en algo que hacen por rutina prácticamente, ¿no? Matar por matar y se acabó. Y cuanto antes se acabe, mucho mejor. Yo creo que al principio tampoco es que le busquen tanta justificación a las muertes. Bueno, hay una discrepancia, sí. Tienen un problema de que realmente van a matar a alguien y no lo han hecho nunca, ¿no? Sí. Ese es el problema que tienen, pero no creo que realmente estén buscando pruebas para ver si tal. Yo creo que eso es más bien al final de la película, cuando se dan cuenta de todo lo que han hecho, o sea, los pocos que quedan con vida, y dicen, uff, esto necesito pruebas, porque si no, no voy a ser capaz de aguantar de dormir por las noches. Mm. Pero al principio no, yo creo que los tiros más les cuestan más, pero por, ¿sabes? Porque son personas y saben matar a alguien, es complicado. Exactamente. No sé si tú tenías algo que decir, Antonio. No, estáis comentándolo bien. No, o sea, me he visto así, pero no es por nada. Bueno, eso por una parte. Es decir, un grupo de personas normales, podríamos decir un grupo de personas que normales en el sentido de que, bueno, que trabajaban para la justicia israelí, o sea, que era gente con principios y que, sin embargo, de buenas a primeras, pues se ven obligados a actuar de una manera bastante radical. Y el otro gran punto, a mi juicio, de la película es la información, el poder de la información. Cómo ellos se tienen que buscar la vida para encontrar estos objetivos. Porque el Estado lo único que les da es dinero. Les da dinero y soporte logístico, entre comillas. Pero ellos tienen que guisárselo y comérselo. Es decir, tienen que buscar los objetivos y evidentemente tienen que matarlos. Entonces deciden recurrir a un extraño grupo bohemio francés que parece que conoce todo de todos. Está un poco pillado ahí. ¿De dónde salen? ¿Cómo consiguen la información? Pero la verdad es que resulta fascinante porque viven en un sitio completamente apartado del mundo. Sí, en una villa privada. Nadie sabe dónde viven. Con niños, rodeados de mujeres preciosas, o sea, todo perfecto. Y sin embargo, trafican con información. De hecho, el personaje de Eric Bana, que es el líder del grupo, es el que realmente pues hace lo importante, es en relaciones públicas. Hay una escena en la cual pues le enseñan una foto de él. O sea, te enseñamos esto. Sí. Eso quiere decir que hay gente preguntando por ti y que te están siguiendo. No eres el único que digamos está haciendo lo que tú haces, sino que hay gente que ya te ha localizado, ya sabe quién eres. Incluso en una escena en la cual la CIA se mete por el medio. Sí, es bien, la dices, escena de la, se complica, la escena de la CIA. Exactamente, es la ciudad. Genial. Y hay una tensión ahí entre dos países, ¿no? Así, escondida. Y me encanta porque, claro, el espectador dice, joder, estos franchutes están jugando a dos bandas. O a tres bandas o a cuatro. Ah, sabe Dios cuántas, exactamente. Y quiero decir, el poder de la información es brutal. Todo el mundo conoce todo de todos. Y aunque creas que estás actuando con diligencia, que estás ocultando tus pasos, que nadie sabe de ti, no, saben de ti. Perfectamente, además. Y además, es bastante probable, y yo creo que es una conclusión que he sacado de la película, que el propio gobierno israelí trafique con esa información y pueda ofrecer, por ejemplo, intercambio de información. Yo te digo a quién tengo en nómina haciendo tal cosa y tú me das información, pues, de lo que sea. Y puede que ahí salgan las cosas. De hecho, creo que el gran mensaje de la película... De que ya no había iPhones. El gran mensaje de la película es que parece que al final da igual de qué patria seas. Parece como si tus raíces más básicas, por así decirlo, pues no se tuviesen en cuenta. No fuese un sentimiento recíproco. Es decir, yo hago lo que hago por mi país, pero mi país no me corresponde, no me protege, no me ofrece lo que... No me ofrece algo a cambio, no me da seguridad. Y de hecho, como tú decías antes, Alejandro, se trastoca en la cabeza todo. Es decir, Eric Bana acaba trastornado, acaba obsesionado con que le persigan, con que le vayan a asesinar, con las explosiones, con las bombas. Acaba durmiendo en armarios. Se acaba durmiendo en un armario. Es curiosa una escena que me recordó esto que decías tú, que al final da igual de qué patria seas, que eres una persona y tienes que... matas porque matas y punto. Sí. Que es curiosa la escena en la que conocen al árabe, a los palestinos, sí, que están, rajan de los israelíes, ellos se hacen pasar por vascos, por derechas de ETA. Sí, sí. Y entonces, en un momento determinado, ese hombre es como ellos, es como exactamente es, igual. Exactamente. Y hay una escena en la que lo matan y es como si se estuviera matando a sí mismo. Sí, es genial esa escena. También y sobre todo bastante. Cuando ves la cara del tío al que matan, sí, que se descubre queda... la verdad y dice, Dios mío. Brutal, y es cierto, son exactamente iguales, no hay nada que los separe. Exactamente lo mismo. Incluso están colegueando, entre comillas. Exactamente, ¿no? hasta que toca matarlo, son colegas. Están de pachangueo y de repente llega un momento en el que voy a tener que matarte, ¿sabes? Y empiezan a tiros uno con el otro y uno de los dos muere. Pero es como si fuera el suicidio ahí. Exactamente. Es genial. Exactamente. Tenemos un comentario de Angus. Angus dice que Múnich es oro puro, no parece una película dirigida por el último Spielberg y es la única grandeza que comparte con Más allá del tiempo, que es su protagonista. Además, posee la última gran partitura de John Williams, que la de Indiana Jones 4 le dejó muy frío, aparte de comentar que es la que estoy poniendo ahora mismo de fondo, y que entiende perfectamente y comparte el por qué David no ha querido someter a votación la película del mes. Yo también lo entiendo, eres un dictador y punto. Ya, pero era necesario en este caso. Era por el bien común. Bueno, hay otra escena. Bueno, por supuesto, si queréis comentar algo, quien haya visto la película. No, ahora estabais teniendo una. Estabais teniendo una buena discusión y pasé de meterme. No me vayan a caer de todos lados, joder. Otra escena que. Porque tú a mí me pegas, a la mínima. Sí, déjame hablar. Perdón. Otra escena que muy acertadamente Julia ha escogido. Como se nota que te ha gustado la película, creo. Es en la cual van a matar a esa holandesa sicaria. Pero van a matarla, hablando de un tono jocoso, en su tiempo libre. Sí, es verdad, es curioso. Además, es algo en plan de, nos ha jodido y vamos a vengarnos. Vamos a invertir recursos en buscarla y en matarla. ¿Sí? Porque ya estamos acostumbrados y porque se lo merece. Exactamente. Tal cual. Y no piden permiso ni nada por el nada, estilo. Pues, nada, igual, escogen y van. Cuenta. Y el hombre que les vende la información les hace... Les hace un regalo. Les dice, esto nos lo vamos a cobrar. Esto es para que veáis que nosotros no hemos sido los que os hemos vendido. Ah, bueno, no se sabe realmente si fueron o no, pero es lo que ellos pretenden disimular. Ahí tal. Tomad, ahí tenéis. Es esta persona, vive en tal sitio, podéis ir a matarla. Y van. Cogen unos tubitos de bicicleta que hay escondidos para matarla. Pero Alejandro, la frialdad con la que la matan, como si fuese pues el que va a hacer el trabajo a la oficina, cómo van cargando el arma. De hecho, hay una anécdota en la cual dice, me he quedado sin balas. ¿Tienes algo de repuesto? Y la tía agonizando. La tía con dos tiros ya metidos. En pelotas que tú dices, oh, no. No, da igual. Fialdad absoluta, dame no sé qué. Y llega el otro con la ¡pam! Tiro a la cabeza y la dejan toda desnuda, tirada en una silla postrada. Y después van a celebrarlo. Exactamente. Aún así, hay un toque de humanidad, que es cuando uno de ellos quiere taparla. Sí, pero dice, no tapes. Deja la tía esta que nos ha jodido. Pero luego se arrepiente y dice, igual debí taparla. Poco tiempo tiene para arrepentirse, porque enseguida pasa a él. Bueno, ¡spoiler! Aquí estamos con spoiler. Ya lo sé. Este es 2005 la película. Es verdad. Bueno, la verdad es que es una pena que no tengamos más tiempo, porque esta película merecería bastante más tiempo, pero yo creo que Múnich es una película dura, vamos a ser honestos. Tiene escenas bastante crudas, bastante violentas incluso. Pero hay que verla. Hay que verla para entender cómo funciona este mundo, para entender que la información es especialmente valiosa y para entender que muchas veces el sentimiento patriótico, pues, es una pura farsa, ¿no? Somos seres humanos, simplemente. Y nuestra patria es el mundo, no nuestro país originario. Y creo que quizás ese sea el principal mensaje de esta película. Pues, una connotación política evidente. Está el juego de los estados, está pues un poco la guerra clandestina que llevan ciertos estados. Pero yo creo que el mensaje es ese, es decir, hay un grupo de personas que se ven transformadas por las circunstancias, que les obligan a hacer cosas con las que no se sienten identificadas, pero que después se acostumbran a ellas. Y cómo pues eso les pasa factura, y esa factura es el miedo y el terror a lo que pueda pasar. Es una película fundamental y yo creo que debéis ver, sin ninguna duda. Bueno, yo aluciné para Spielberg demostrarnos cómo está el protagonista al principio y al final. Las dos escenas, cuando está haciendo el amor a su mujer. Sí. Basta comparar una con la otra para ver que el protagonista nunca jamás volverá a ser la misma persona y no va a poder dormir tranquilo en su vida. Exactamente. Además, esta película dura 164 minutos. Sí. Y se hace corta, se hace excepcionalmente corta. Hay que dar notas porque se nos acaba el tiempo. Tenemos 20 segundos para notas. 10. Un 10. Yo le doy un 8. 8 y medio. Julia, una nota, dime. No sabría decirlo, diría un 8 y medio, 9. Ah, 9 y medio, pues me gustó muchísimo, está muy bien hecha además. Pues. Y la banda sonora es de 10, de 12. Buenas noches, Coruña, Quack FM 103.4. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.